Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 78 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Periodicidad, Qué bien dices Adriana. periodicidad, Ramón. Yo es que no sé, no sé. Hola, ¿qué Es tal? que ya. Adriana Izquierdo desde Madrid. Bien, lo que pasa es que tengo un trauma, porque no puedo presentar ya el programa desde que me dijeron que no sabía decir periodicidad. Ni diligencia, tampoco sabes. Es No eso. sé nada. Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca. Y cuéntanos, Adriana, ¿de qué vamos a hablar en este podcast en el que solemos hablar de cine de todos los tiempos y de todos los géneros y de todas las nacionalidades y todo eso? Pues me alegro que me hagas esta pregunta, querido compañero de la ciudad de los tunos negros, porque hoy tenemos un programa un poco ¡Programa diferente, monstruoso! especial. Tío, yo llevo todo el día rezando a Godzilla porque no dije hicieses la broma el juego de palabras con monstruoso. Está claro que no puede ser. En fin, vamos a empezar con un mejor imposible, esta sección en la que hacemos tops o selecciones, rankings, como lo queráis llamar, de películas por temas. Y como bien habéis podido suponer por la broma súper inteligente, rebuscada y jamás hecha de Ramón, va sobre películas de monstruos, en la que utilizaremos un concepto bastante amplio y personal de la palabra para hacer nuestro top 5. Luego tenemos estrenamos sección a estas alturas de la vida, una sección que lleva propuesta desde que empezó el programa, pero nunca la hemos utilizado, a pesar de que ya nos peleamos con The Hurt Locker, que es acordes y desacuerdos. Vimos Godzilla, estábamos súper en desacuerdo y hemos decidido, pues, pelearnos en este programa, llegar a la sangre y a destruir ciudades. Y tal, y entonces, bueno, obviamente avisamos desde ya, vamos a hablar con spoilers, porque para poder destripar A ver, Godzilla, y spoilers, ¿eh? lanzarnos, También. bueno, pero quiero decir, yo qué sé, yo aviso, que luego la gente ya sabes Vale, cómo es las vale. cosas. Y bueno, y luego para terminar, tenemos la sección de la buena, la fea y la mala, por eso de que llega ya el verano. Vamos a hacer una especie de selección de lo más interesante, lo menos interesante y lo que no estamos muy seguros de las que se estrenan en verano y tal. Y ya está. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Podemos empezar ya a hablar de estas pelis de monstruos, monstruos en el sentido más amplio posible, sin incluir políticos, evidentemente, sino seres un poco de una moral superior, como seres sobrenaturales y de desfigurados y de otros planetas y etcétera. Porque, bueno, porque aprovechando el estreno de Godzilla, qué mejor que recordar el legado que nos han dejado estas criaturas extrañas en el cine que atacan ciudades y aterrorizan niños. Y por empezar así un poco este recuento, tengo aquí una película de la que hablé, bueno, hace poco tiempo o relativamente poco tiempo por aquí, que es el Frankenstein del 31 de James Whale, la película de la Universal, que fue parte de esa corriente de pelis de monstruos tan míticos y que dieron tantas películas tan buenas. Como ya comenté por aquí, es una película muy teatral y que utilizaba mucho el concepto de terror de la época, que para los espectadores del cine de aquel momento debió ser brutal, pero era todo como muy poético y muy apelando a la espectacularidad de ver a un señor muy grande con una frente muy, muy amplia. Y la verdad es que funciona. Simplismo. No, a ver, funcionaba muy bien. Es que lo curioso es que funciona muy bien para ser una película tan sencilla en su planteamiento y en su manera de presentar al monstruo de Frankenstein. con cuatro cosillas. Además que estaba basada en una obra de teatro y no tenía muchísimas pretensiones cinematográficas. Aparecían tres localizaciones y ya. Y sin embargo, a día de hoy sigue manteniéndose como un clásico del cine de terror. Y el monstruo, evidentemente, si lo ves con ojos de niño, sigue dando miedo. Sigue dando miedo. Estamos muy pasados de vueltas ahora con el tipo de cosas que vemos en pantalla, pero el planteamiento muy humano de la película sigue funcionando. Y a mí me gusta muchísimo Boris Karloff como Frankenstein. Sigue siendo uno de los monstruos míticos y, como no, imprescindibles de la historia del cine. Pues sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y a mí, precisamente, lo que más me gusta de la película es ese planteamiento humano que comentabas. Y al hilo de eso, yo creo que probablemente sean las dos que van más en esa línea de nuestras listas. Está la primera que tengo yo, que es La Mosca, de Fly, de 1986, que bueno, es sin duda la más introspectiva de todas las que voy a comentar hoy, que es, bueno, es esta película en la que Jeff Goldblum es un científico que, bueno, está experimentando con la teletransportación y, bueno, sí, y le pasan cosas. Pero a mí eso, ya hace relativamente poco que hablamos aquí de la película, que se mantiene perfectamente con el paso del tiempo, y que eso, empieza sin rodeos y describe al personaje, y es un poco todo la mezcla del suspense y la emoción que pocas veces se ha visto hasta hoy en este tipo de películas de monstruos y en fin, todo el desarrollo del personaje hasta llegar al punto en el que conectas con el monstruo, igual que pasa con Frankenstein, por ejemplo, es fantástico. Y para mí es una de las mejores de este género, sin ninguna duda. Sí, claro, porque bueno, en Frankenstein se ve el rechazo de la sociedad a esa criatura y en La Mosca se ve mucho más, como has comentado, el desarrollo de su personaje y cómo se va transformando, además de físicamente, psicológicamente, en todos los aspectos posibles que puede verse y plantearse en una película. Y lo hace muy, muy impactante, muy emocionante. Otra que es otro estilo, pero que también es curioso, también tiene un rollo parecido en cuanto al tipo de historia, es La Cosa, The Thing, de 1982, de John Carpenter, que también la comenté por aquí relativamente hace poco tiempo. Para mí la mejor película de Carpenter, y es una película en la que el monstruo realmente tiene aspecto humano o tiene aspecto de cualquier ser vivo que pueda ir por la Tierra, pasando desapercibido, hasta que por fin revela sus verdaderas intenciones y vemos que es un ser de otro planeta que puede infectar a toda la población mundial si se extiende más allá de la base antártica en la que está. Me parece muy interesante la película, se sigue manteniendo totalmente atemporal y como pasa un poco como en La Mosca, su planteamiento de terror psicológico y de desarrollar la sospecha, la conspiración, el terror entendido como algo que está dentro de nosotros y que no es externo, eso siempre funciona mucho mejor que cuando se basa únicamente en mostrar un monstruito sin más o ver cómo mata gente. Y aquí John Carpenter lo hace muy bien desde ese mismo momento en el que aparece un perro mirando, que es lo que siempre recuerdo de la película, lo primero es el perrete del principio mirando. Le hace un plano y dices, hostia, aquí pasa algo. Y tiene muchísimo mérito precisamente esa película por eso. Porque el verdadero monstruo tiene apariencia humana. Y eso te deja con escalofríos. Sí, la verdad es que La Cosa es un peliculón y precisamente una de sus claras, indudables referencias es la siguiente que tengo yo en mi lista, que no podía faltar aquí, que es Alien, la película de Ridley Scott del 79, con la heroína, una de las heroínas de terror por excelencia, que es Ripley, que bueno, estaba un poco en otra línea, no es un terror tan psicológico en cuanto a los personajes se refiere, sino que sí que crea una atmósfera de thriller psicológico, pero con respecto al espectador, pero es más en el sentido de la trama del asunto. Y el manejo que tiene Ridley Scott de la tensión en esta película es magistral, no sobra ni un solo plano. Y bueno, para mí sigue siendo un canon total para su género. Todos los directores que quieran rodar películas de thrillers de terror deberían ver a Alien y analizarla segundo a segundo. Y bueno, es una de las películas que demuestran que no hace falta enseñar el monstruo en el minuto uno para generar tensión. Espera, inquietud. Para en las rotativas, no hace falta mostrar el monstruo en el minuto uno. Ya, es que estoy cogiendo notas para luego. Ya, puedes seguir. En el fondo sabes que eso lo he soltado pensando en después. Me ves venir desde hace 5 kilómetros. En fin, esto, que esa es una de las características comunes que hay a varias de las películas que comentaré después en esta lista. Y de esta, que sí es un auténtico referente, y de Thing la tenía evidentemente muy en cuenta cuando hizo esa película, a otra que se parece a otra también. Que estoy hablando de Critters, la película de 86, que es una comedia de terror con mezcla de ciencia ficción en la que están esas criaturas realmente repelentes con muchos dientes y que se lo comen todo, y no es una película porno, que aparecen de repente en un pueblo de Kansas escapándose de un transporte, si no recuerdo mal, un transporte así rollo carcelario. Y bueno, arman la de Dios y se ve como el pueblo y distintos personajes van reaccionando a esa invasión extraterrestre extraña y bueno, destrucción, fuego y de todo. Y el borracho, no te enrolles tanto, el borracho sí, del la hemos visto todos en Telemadrid. El borracho del pueblo es el héroe por antonomasia de la película. Y la verdad es que de niño las criaturitas me daban mucho miedo. Cuando vi esta película de niño eran muy perturbadoras por esa manera de mirar que tienen con esos ojos sin vida, evidentemente, porque son muñecos, y esos dientes y demás. Pero molaba mucho porque era muy divertida en el fondo. Tenía un rollo cómico, satírico, respecto a la manera de representar la sociedad, que funcionaba muy bien. Y aquí realmente los monstruos eran más como una excusa para mostrarte esos personajes distintos de la América rural y hacer una especie de comentario sobre los paletos de pueblo. Y es... A ver, no te pases. No, que no digo que sea profunda, digo que es pero es que el humor se basa en eso, que es un humor muy observacional y muy de ese rollo. Que evidentemente se parece mucho a los Gremlins en muchas cosas. Que no me robes no, mi guión. No, te está dando pie. Se parece mucho a los Gremlins en muchas cosas, la peli de Joe Dante que querías comentar. No es que se parezca, a ver, quiero decir, es una copia, no. Yo es que he sido siempre mucho más de los Gremlins. Va en otro rollo, es bastante más directa, inofensiva, aunque... Hay un salto bastante grande entre la primera y la segunda parte. La segunda sí que es mucho más hacia la comedia de terror, satírica, irónica, el trato que hace de todos los diferentes gremlins que van apareciendo en la película y demás. Pero la primera a mí me gusta mucho porque sabe mezclar muy bien pequeño daddy issue que hay, las tramas así familiares, con los momentos de tensión, que de verdad consigue generar algunos momentos de tensión que bueno, te dejan inquieto, con luego momentos bastante más divertidos o socarrones, como pues, el momento del cine y tal. Yo siempre he sido mucho más de los Gremlins. Pero realmente, eso ha sido una trampa, la siguiente que tengo en mi lista es Super 8, porque es sí, la película de J.J. Abrams de 2011 que hay que reivindicar porque en su momento fue vapuleada y yo creo que sigue siendo. Y a mí la verdad es que me gustó mucho. Hace poco que la volví a ver y reafirmé que me encantaba ese aire ochentero que tiene de las historias de monstruos, el punto de vista infantil. Bueno, por supuesto su increíble influencia de Spielberg en muchos aspectos, pero vamos, que es otro de estas que no enseñan el monstruo hasta ya bien entrada la película, que se centra mucho en encontrarte el universo ese de los niños y que entres en él, y en fin, volver a evocar ese niño que llevamos dentro, que es un poco lo que hacían las películas de los 80, y está, o sea, estoy de acuerdo con una de las críticas que siempre se ha hecho a la película, que es el final, es cierto que es un poco abrupto, pero yo la disfruto mucho, la verdad. Estáis muertos por dentro, no lo has dicho tú, pero lo digo yo. Super 8 es probablemente la película más moderna que mejor captura precisamente ese espíritu de las películas de los 80, de ciencia ficción y de películas de niños. que yo creo que ha sido la mejor época del cine en ese aspecto. Y sí, el referente es E.T., el referente también los Goonies y un montón de películas más. Y la verdad es que a mí me sigue gustando mucho Super 8. No, nunca han tenido las críticas. Sí que tiene, pues se pueden buscar defectos y fallos y tal, pero cuando estás disfrutando la película a nivel emocional, creo que hay cosas que se pueden perdonar perfectamente a una película que funciona tan bien en la mayor parte del metraje. Pero, como es JJ Abrams, pues yeah. Llegan los haters y enseguida, en fin, se vuelve todo muy irracional. ¡Hala! Se llaman irracionales. Como haters tiene el King Kong de 2005, remake de la peli original del 33 que hizo Peter Jackson en su momento y que son 3 horazas gloriosas de representación de la historia de esa búsqueda de los cineastas de esa isla perdida de la mano de Dios con la guapísima, como no, Naomi Watts. La verdad es que aquí yo creo que estamos los dos de acuerdo en que la primera parte de esa película es la mejor, probablemente, antes de que aparezca King Kong, ¿o no? Sí, sí, estamos de acuerdo. Sobre todo que también, o sea, ya no solo, o sea, es más interesante, es más... construye un universo muy llamativo y tiene un ritmo, tiene mucho mejor ritmo que luego la segunda. También es verdad que luego la segunda mitad es bastante más lo que ya habíamos visto, entre comillas. Claro, es que evidentemente se ve obligado a tener esa parte de la película porque es de lo que va, ni claro. Más ni menos. Pero es muy espectacular cuando aparece, además la captura de movimiento de las expresiones faciales es brutal, es lo que consiguen ahí plasmar a partir de Andy Serkis. Y tiene secuencias de acción súper elaboradas y complejas y muy, quizás demasiado barrocas, con muchos detalles que pueden llegar a saturar un poco al espectador, pero que llegan a ser muy emocionantes. Y incluso la parte en la que cuando vuelven aquí a la ciudad, a Nueva York, es espectacular. A mí me parece una gran actualización del clásico y la mejor película que se ha hecho de King Kong desde la original. Porque yo he visto todas, he visto hasta las infectas secuelas estas de la película del 70 y creo que era el 78 o 76, bueno, no me acuerdo ahora qué fecha era. Y la verdad es que todas caían en lo mismo, en que los personajes te daban igual y luego encima, como no se apoyaban en nada con los efectos especiales porque eran cosas cutres, muy exploitation, pues no iban a ningún sitio. Y esta sí lograba tener una dimensión más humana de aventuras y de maravillarse con el propio King Kong y luego ver lo que ocurre cuando se intenta controlar la naturaleza y vemos todo eso a una escala enorme. Y la verdad es que Peter Jackson rueda de una manera espectacular este tipo de películas. Sí, que además a mí una cosa que me gusta de King Kong es que eso, que tiene una mezcla muy interesante. Tú lo has dicho, tiene secuencias de acción, como esa pelea, me acuerdo que tenía, iba a decir Godzilla, King Kong con el dinosaurio. Era un dinosaurio, ¿verdad? O ya no me acuerdo. Sí, había dinosaurios, sí. Y había insectos gigantes, y había de todo, sí. No, el dinosaurio. Pero dices el dinosaurio, sí. Digo el dinosaurio, que estaba muy bien esa secuencia de acción. Y luego tiene momentos preciosos, que a mí jamás se me va a olvidar la secuencia esta en la que patinan en Nueva York, con el Nueva York nevado y tal, que tiene como mucha sensibilidad. Y a mí al final esa mezcla, y luego eso, que a pesar de que duraba 3 horas... se seguía muy bien y se veía muy bien y estaba todo estupendo. Sí, yo jamás entendí, a ver, no digo que sea la mejor película del mundo, pero jamás entendí que se vapuliese tanto y que tenga tantos detractores. La figura de Peter Jackson, yo creo que ya desde el momento en el que tiene mucho éxito y mucha aclamación general, ya empieza ahí a retraerse y a aparecer el backlash. Y, como siempre, con todo. Sí, yo creo que sí. En fin. King Kong me parece una película muy digna y dentro de este género de lo mejor que se ha podido ver. Yo la siguiente que tengo en mi lista es The Host, no confundir, por supuesto, con la maravillosa con la película de Saoirse Ronan, que es una de las películas favoritas de Ramón. No, yo hablo de The Host, la película coreana de 2006 dirigida por Bong Joon-ho, que ahora, bueno, no sé si sigue en cartel, pero recientemente ha estrenado Snowpiercer, Rompenieves, que aquí la recomendamos, insistimos. Que bueno, yo de Host, ya, por empezar a dejar caer, quizás es un poco el rollo que esperaba de Godzilla. No, es broma. A mí de Horseman, bueno, es, pues es, aparece un monstruo que rapta, quiero decir, no tiene un punto de partida bastante básico de las películas de monstruos, pero a mí de Host siempre la menciono cuando se habla de estas películas porque es muy original, porque es, aparte de que es muy entretenida y muy divertida y tal, utiliza muy bien su peso emocional, dibuja las consecuencias del desastre, pero en su, la medida de su pequeño universo. Y luego, que me encanta cómo se ríe de sus personajes, porque en el fondo sus protagonistas son como seríamos cualquiera en la realidad, en plan súper lerdos y contradictorios. Y en fin, eso tiene drama, tiene comedia, emociona dentro de que es una completa locura medio absurda. Es, no sé, me parece una rareza dentro del género, a pesar de que luego es algo bastante comercial que se ve bien, aunque tiene muchos haters también. Pero yo me lo pasé de lo lindo viendo The Host. Es ese tipo, o sea, sí, ese de estos tipo de historias de monstruos más indefensas, creo que es una de las mejores que se han hecho últimamente. Yo ya sabes que no la he visto, así que no puedo opinar todavía de si estás equivocada o no. Pero como Snowpiercer me encantó, pues evidentemente tengo bastante fe en que esta otra, si va en la misma línea de mezclar drama y comedia y cosas así, me termine gustando. Y ya haciendo trampas yo también, aquí en plan retribución total por tu metedura ahí a piñón de Gremlins, yo tengo que hacerle esta recomendación, reivindicación de Cloverfield, monstruoso, la película de 2008, o sea, es de que, Drew Goddard. Mira, Ramón, me niego a que en la misma lista de películas estén La Mosca y Monstruoso. Por supuesto que sí. Es que no que puedo, sí. Es que... Ay. A mí me parece un gran experimento cinematográfico, cuando todavía el found footage no estaba desgastado hasta la saciedad. Ya se ha visto, esta película está contada a través de una supuesta grabación con una videocámara doméstica de uno de los que asisten a una fiesta por ahí de pijos en Nueva York. Esto es así, ni más ni menos. Y a partir de ahí tenemos, pues eso, el ataque de algo a la ciudad, que se ve poquito. Claro, se mueve mucho la cámara. Esto es muy found footage de hoy en día, en el fondo, porque se mueve mucho la cámara. De hecho, esta película ha hecho mucho daño porque muchas cosas que aparecían en esta película luego se han replicado muchísimo. Pero a mí me gusta mucho porque veías, pues eso, todas las partes posibles de la ciudad, un montón de personajes, un montón de localizaciones y un montón de cosas que ocurrían. Pero claro, ¿qué pasa? La película tenía un problema de verosimilitud importante con el hecho de que te están persiguiendo arañas gigantes y tú sigues grabando con la puta videocámara. Es que son cosas que con el found footage es de verdad mi única pega de esta película, que evidentemente es lo que le da ese toque distintivo como peli de monstruos, el verlo todo a través del punto de vista de un personaje que está intentando sobrevivir dentro de ese ataque que hay a la ciudad. Pero por otro lado, hay momentos que pasan, como pasaba también en Rec, en ese aspecto, que lo pasa que Rec sí me parece más sólida por otros detalles, pero bueno, en Rec también me pasaba que dices hasta qué punto llega la verosimilitud de que estás rodeado por bicharracos o por gente con una enfermedad o lo que sea, y tú sigues grabando. O sea, estás huyendo y sigues grabando. Pero ya es, juegan con eso ya como que lo tienes que aceptar porque sí. Es para mí la única pega de la película que me parece muy interesante y bastante innovadora dentro del género de monstruos gigantes de que arrasan ciudades y cosas. Este inciso no ha sido como el de los Gremlins. me voy a meter otra película y lo sabes. Venga, sigue. No, ya, eso es todo. Me parece una película a reivindicar. Que entiendo que, ya digo, que no es perfecta ni mucho menos. No me parece una película que se pueda calificar como obra maestra ni nada por el estilo. Creo que es un poco irregular. Todo se ha dicho. Pero el planteamiento, yo lo reivindico y digo que está bien. Pero, evidentemente, la que yo quería hablar ya finalmente y que tenía esta lista era esa grandeza de Guillermo del Toro que es Pacific Rim, la película del año pasado, en la que veíamos a grandes mechas gigantes con dos pilotos luchar contra extraterrestres que venían por portal interdimensional en el Océano Pacífico y se daban de hostias, y de puños y de todo. Y realmente es una película de Godzilla, sin que sea de Godzilla, porque tiene todos los elementos de las películas de películas de monstruos gigantes desde la época de King Kong y todos estos. O sea, realmente estaban ahí todos los homenajes al género kaiju y a todas estas películas de monstruos gigantes. Muy emocionante, muy épica, con un tono ligero, pero no carente de épica, ni de los momentos dramáticos, ni de emoción, incluso en los flashbacks. Los flashbacks también molaban mucho porque tenían momentos visualmente espectaculares. Y la verdad es que sí, es pura diversión y desde el principio hasta el final. Una peli de esas que, como creo que ya lo dije en su momento cuando veo por aquí, peli que mola. Es una peli que mola. Se resume en eso. Tú ya sabes cuál es mi resumen de Pacific Rim. ¿Cuál es tu resumen de Pacific Rim? Que es la polla. Es la polla, es verdad. Que yo nunca uso esa palabra, solo la uso para describir esa, Pacific Rim. No, a ver, totalmente de acuerdo contigo. Yo Pacific Rim, precisamente ahora sí ya en serio, para mí, quiero decir, es lo que yo esperaba de una película como Godzilla, que ya entraremos luego en ello, pero Pacific Rim es efectiva a todos los, en todos los niveles. A pesar de que la premisa de construir robots gigantes para luchar contra los monstruos es absurda totalmente. Bueno, pero son esas cosas... Pero claro, son esas cosas que te comes con patatas porque la película está, pues bueno... Tienes que dar saltos de fe en planteamientos, ¿vale? No deja de ser una película fantástica, pero dentro de su simpleza y de que este tipo de cosas, como está bien contada y está fabulosísimamente dirigida y es entretenidísima y espectacularísima, pues todas esas cosas las pasas por alto, igual que pasamos por alto muchas cosas en muchas películas, porque al final, bueno, es ficción y decides dar esos saltos de fe. El problema está cuando una película no te invita a hacerlo. Quiero decir, ya lo hablaremos en Godzilla, pero en Godzilla, bueno, en fin, lo hablaremos luego. El tema... A raíz de lo que has dicho de construir los robots para bla, bla. Bueno... Yo voy a hablar de la última película, para mí la joya de la corona en este género, estirando estirando un poco nuestra definición de monstruo, pero creo que entra precisamente porque tiene todos los elementos que persiguen clavar o manejar bien este tipo de películas, que es Tiburón. Ya le dedicamos una ventana indiscreta bastante a fondo hace unos episodios, no me acuerdo cuál es, Ramón, búscamelo mientras que hablo. Ya sabéis, la película de Spielberg de 75, que es, pues eso, es una peli de monstruos sin monstruo, en la que es un recital de cómo hacerlo, simplemente, de cómo construir una tensión sin enseñar al monstruo, de cómo, es puro suspense. Todas las consecuencias sociales, económicas y personales de este tipo de elemento amenazador. Todo con un ritmo increíble. Es que es maestría pura en todos los aspectos que tienen, o sea, sí, que tienen todos esos elementos en común con las películas de monstruos. Y en fin, os invito a que escuchéis el capítulo 62. Muy bien, Ramón, así me gusta. Pues eso, que escuchéis el capítulo que la destripamos bien destripada. Y yo creo que con esto podemos poner cierre, echarle cierre a esta sección muy personal de nuestras películas de monstruos. Vamos, no, sí, más reseñables. Hemos tenido que dejar muchas fuera, por supuesto. No las que voy a decir. Que no vas a nombrar, porque, pero podríamos decirlo porque lo tiene puesto hasta en el guión, porque ya es así. Que Ramón me censura mucho, porque es que me hace elegir 5 películas y a mí me cuesta, pero bueno, yo creo que podemos pasar ya a pelearnos por el monstruo definitivo. Y empezamos aquí esta nueva sección que hemos denominado con ese título maravilloso de Acordes y desacuerdos por la película de Woody Allen, Sweet and Loud Down, que tiene mucho que ver evidentemente. Y que pretende ser una sección en la que nos enfrentemos por la lucha final del universo interestelar y la supervivencia de la especie humana, para ver quién logra convenceros más. Esto es así, y quién dice que tenemos más la razón, si Adri o yo. Esto lo hacemos así para que no subáis la autoestima o nos la hundáis. Es un hecho. Entonces, vamos a hablar, evidentemente... Bueno, solo voy a decir que los sondeos preliminares... Son un poco malos hacia mí, la verdad. Porque sois un poco asquerosos y no tenéis criterio. No tenéis criterio. Bueno, vamos a hablar con full spoilers de Godzilla, la película de 2014, que dirige Gareth Edwards. ese desconocido director que es principalmente conocido por su debut como director, montador, fotógrafo y demás en Monsters, la película de 2010. Sí, no podía hacer otra cosa porque con 15.000 euros. La película de 2010, que era una especie casi como de precuela o secuela de Godzilla, pero más rollo drama indie con pulpos gigantes del espacio exterior que van por ahí infectando zonas de la Tierra. Y aquí fue contratado para dirigir, evidentemente por los méritos que hizo en esa película, para dirigir el remake, y con su visión de director... Por favor, presentación imparcial, ¿eh? Su visión de director... No, esto es así. Los méritos de esa película fue por lo que le contrataron. Entonces, con su visión, cogieron y definieron el nuevo Godzilla en plan, vamos a hacer una película que sea una actualización a nuestros días de lo que hacía Toho en la película original. En el reparto está gente como el japonés que aparece en todas las películas, Ken Watanabe, efectivamente, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, Sally Hawkins, Juliette Vino, porque aparece tan poco que no da ni para decir el nombre entero, bueno, Vinos, y también aparece Llevas preparando todo el día, David, no merece la pena. Strangham, y ya está, tampoco vamos a decir mucho más, porque el protagonista... Ese dechado de carisma, esto es irónico, lo digo ya, Aaron Taylor Johnson es el supuesto protagonista de la historia, ese artificiero especialista en desactivar bombas que se mete ahí a saco con esta, con esta conspiración que está investigando su padre, Joe, para ver qué es lo que pasó en la central nuclear que él estaba supervisando hace 15 años. Y que provocó un incidente que hizo que explotara todo y que muriera su mujer. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué está? Que siempre está metiéndose en líos el padre y el hijo tiene ahí, está ya harto de su padre. Y se encuentran con eso, con un gran monstruito que está en la planta, ahí incubando. Es un muto, un organismo terrestre masivo sin identificar, que resulta que, bueno, es un poco peligroso tenerlo ahí, pero bueno, lo han tenido durante un montón de tiempo. ¿Por qué? Pues porque se alimenta de radiación nuclear, ni más ni menos. Y a partir de ahí comienza toda esa guía de viajes de Pilot Guides, de ir de un sitio para otro, para ir viendo qué es lo que pasa con este organismo gigantesco de eras remotas que se pone a destruir el planeta y a buscar pareja para salir de noche por las discotecas también. Y eso es un poco el planteamiento de la película, que es como la mitad de la película prácticamente, porque Godzilla solo aparece en el minuto 60 o así, y es esa fuerza equilibradora externa, ese mito viviente que supone que aparece para volver regresar la naturaleza a su equilibrio por las actividades malosas que ha hecho el ser humano. Con la naturaleza, como por ejemplo intentar manejar la energía nuclear y sus consecuencias. Y esto, sí, más o menos, ¿no? He sido lo más imparcial posible y ahora puedes hablar tú de la película. No, yo creo que podemos empezar cada uno con nuestro opening statement. Y a ver, yo así en aspectos muy generales, antes de que entremos a los detalles... A mí simplemente me ha parecido muy regular, con dos primeros actos, las dos primeras tercios de la película que nunca llegan a arrancar, siempre es demasiado expositiva, no carece de personajes que te sostengan medianamente la historia o el interés, y tampoco ofrece una dimensión de la catástrofe. Su clímax es bastante torpe y en general me aburre. Quiero decir, al final me puedo tragar que sea, por ejemplo, Avatar, yo no soy de las superfans, ¿vale? Pero siempre le echo en cara que igual, bueno, que también podría ser con Pacific Rim, pero siempre he hecho en cara que, bueno, pues eso, el guion es súper simple y tal, pero por lo menos es entretenida, tal. Pacific Rim lo mismo, tiene sus cosas, pero al final es tan espectacular que no importa. Godzilla, pues cuando empieza lo bueno, me interesa a menos 30 lo que está ocurriendo y la visión que da de los hechos, bueno, de lo que está pasando, no me interesa ni me involucra ni me parece especialmente espectacular ni nada. Entonces al final, pues bueno, me aburrí como una ostra desde muy pronto en la película realmente. Y eso es lo que no le perdono, aburrirme en Godzilla, ¿vale? Te voy a decir una cosa, que yo sí que al ver la película, a pesar de que me ha gustado, sí que noté, y es que Gareth Edwards y en general el guión de la película son muy conscientes de lo que el espectador va a ver en esa película. Entonces juega mucho con la expectativa de, primero, mostrar al monstruo o no mostrarlo, hacen una especie de Spielberiada, por así decirlo, en el sentido de Godzilla aparece muy poquito, una cola por aquí, una pezuña por allá. Ya, pero es... La presencia de que, uy, ¿qué va a hacer Godzilla? Además, es una presentación de Godzilla en el sentido de que se supone que el espectador no sabe si Godzilla es, entre comillas, bueno o malo, o si es un poder destructor o qué leches va a hacer. Hasta eso no se sabe hasta el final de la película, a pesar de que el propio espectador que sea consciente de lo que va a ver, sí debería saberlo. Pero Ramón, realmente esa duda, ¿tú te la planteas ahora a posteriori o te la planteas porque conoces al personaje? Por eso, eso es lo que te estoy diciendo, sí. Pero en ningún momento tú como espectador identificas nada. O sea, a mí una frase de Ken Watanabe no me sirve para nada. Es una frase que además me da la sensación de que está metida a posteriori para explicar un poco el final, para explicar un poco el giro del monstruo, pero en ningún momento te genera una expectativa para con Godzilla. El planteamiento que genera la película, como tú dices, en este caso es que esta parte te estoy dando la razón porque precisamente creo que es su mayor debilidad. El planteamiento que tiene la película es muy de dar por sentado que el espectador sabe que es Godzilla por la multitud de referencias e influencia que tiene en el cine y por el mismo nombre. Y esa explicación que da del origen, que lo dan muy totalmente contra blockbusteril. Es decir, te vamos a enseñar un vídeo y te vamos a decir, es que esto es Godzilla, se aparece y lo hemos estado intentando matar desde hace no sé cuánto tiempo. Y ya está, y es muy extraño porque es eso, dan por sentado que tú vas a tener interés de ver a Godzilla y ver qué es Godzilla sin construirte nada desde el principio. Evidentemente, si no estás predispuesto a voy a ver una película de Godzilla porque me mola mucho Godzilla, eso tiene muchos problemas porque no ayuda nada en el lado de los personajes el hecho de que el protagonista principal, como he dicho antes, carece absolutamente de carisma, que es claro, el mayor problema que yo no encontré en la película, a pesar de que no me molestó para disfrutar del conjunto. Pero es que es agotador, porque, y es lo que decía, a mí lo que me parece es que la película está constantemente arrancando. Están todo el tiempo descubriendo cosas nuevas. En el minuto 50 tienen una secuencia digna de prólogo de película, que es cuando es como de repente se acuerdan por casualidad que tienen otro en un estado de Nevada y van allí y llegan y resulta que había destrozado media ciudad, pero los militares no se dan cuenta hasta que abren una puerta y ven todo destrozado y dices, ¿qué pasa? Que al llegar no la han visto. Eso es muy Sergio Leone, si te das cuenta, lo de mostrarte algo de repente que en realidad tenías que ver a kilómetros de distancia. Pero es que esas cosas ya, porque además llega un punto, o sea, esta película tiene varios problemas de verosimilitud y si encima estás, pues no hay forma de conectar con la película, pues estás a buscarla. Y es que se cae muy, por todas partes Godzilla. Pero es que ese tipo de cosas están eso constantemente arrancando, explicando. O sea, quiero decir, lo que tú dices de siempre una cola, una pata, no sé qué. Me daba la sensación de estar todo el tiempo viendo planos para tráiler. No solo con Godzilla, sino con todo, porque los personajes tienen todo el tiempo zooms y giros a cámara. Bueno, debe extranjer su presentación, solo le faltan los aplausos a los sitcom, porque tiene unos zooms de presentación de personaje bueno, también es que el montaje es muy malo, pero es como... Está constantemente arrancando y nunca... como va hacia adelante, no tiene un hilo. Y claro, el hilo argumental, vamos, el hilo conector de toda tu historia es Aaron Johnson, que es todo está a punto, visto desde su punto, un poco es el que va yendo a todas partes y el que te va mostrando lo que va pasando, pero realmente se tira la mitad de la película desmayándose, que dices, menudo héroe de mierda, y la otra mitad, este chico no tiene profundidad emocional, quiero decir, no es de esos que a mí me gusta o en Kikas y creo que, pero es que no, le falta todavía esa capacidad de transmitir algo. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que el personaje de Bryan Cranston tiene muchísima más fuerza en 10 minutos que el de Aaron Taylor Johnson en todo el resto de la película, a pesar de que esté su historia contada muy comprimida. O sea, es un personaje que te interesa desde el principio simplemente por el propio actor, porque es muy bueno y porque su historia, aunque sea muy simple, ya te está contando algo y ya puedes conectar con lo que le está pasando o con lo que le va a pasar o con esa obsesión que ha estado desarrollando durante años, a pesar de que le hacen una pedazo de elipsis brutal con su personaje. Claro. Pero es que ahí está el problema. Los primeros 40, los primeros, bueno, se mueren como en la media hora o así. Esa primera media hora, sobre todo el prólogo este con Juliette Binoche, tal, está muy bien, te consigue emocionar desde el primer momento. Yo incluso estaba, no les conocía prácticamente nada y la lagrimita me la consiguió. Quiero decir que arranca muy bien, muy interesante, y arranca planteando un daddy issue muy de manual de blockbuster, pero que funciona. En plan, pues bueno, este chico, este se volvió loco y el niño está hasta los huevos de su padre, lo entiendo todo. El problema es que Bryan Cranston, a pesar de que incluso también decidí comérmelo, en plan, va una vez y le cogen y se vuelve, y otra vez van los dos juntos y resulta que no hay realidad. Es como, bueno, venga, vale, me lo como todo, pero joder, qué mal suena eso, pero el problema es que una vez que se muere Bryan Cranston, el personaje de Ryan Johnson no acusa nunca nada. Le sientan ahí y le preguntan, oye, ¿tu padre qué sabía? Y en vez de aportar información nueva, le dice una cosa que hemos oído todos, que le ha dicho en el minuto 10, es lo único que aporta Aaron Johnson a que le pregunten los científicos, súper importante sobre este tema, súper vital para la supervivencia de la humanidad, y da un dato muy chorra y ahí se queda toda su evolución. Es que ni siquiera le pedía mucho cuando se encuentra con el niño chino este o lo que fuese, que en el tren, que luego se quedan solos y llega el monstruo y tienen todo este problema así de secuencia de acción. Yo decía, bueno, vale, venga, me da pereza que haya un niño, pero si esta es la forma en la que me van a contar un poco el viaje de Aaron Johnson para conectar un poco con toda esa relación con su padre y que todo esté relacionado un poco con su familia que está todavía en San Francisco, tal, vale, mejor, pero es que de repente el niño desaparece. Quiero decir, nunca llega a ese primer acto que es súper relevante y todo es toda la construcción emocional de Godzilla, nunca se acusa en ningún momento después. Bueno, primero me ha hecho mucha gracia la frase, la construcción emocional de Godzilla. Bueno, Godzilla como película, quiero decir. Mucho gracias. La película. O sea, es que son 40 minutos todo de la historia de Bryan Cranston. Y ahora mismo, o sea, te lo digo en serio, la coges ese primer acto entero, lo quitas y no se nota en el resto de la película. Y eso es lo un cierto fallo. Cierto es que en la película gordísimo. Los personajes son simplemente una excusa para ir hilando las secuencias y siguiendo a los monstruos y lo que están haciendo en cada parte del mundo y demás. No tiene más en esta película, ni siquiera el personaje de el personaje de Elizabeth Olsen es completamente prescindible. Y solo está para mirar con cara de... Claro, está ahí para que tengas entre la multitud a una cara conocida en ciertos momentos y poder ayudar a conectar con lo que está pasando. Esto es así, están todos muy al servicio de ese tipo de escenas y de momentos. No tiene más. Y de hecho el resto de personajes son simples marionetas que están muy en función de avanzar en la trama y punto, nada más. En eso estoy totalmente de acuerdo. Son marionetas ridículas. A ver, los científicos están cabreados... Porque los científicos tienen que estar cabreados. O sea, de vez en cuando sale Hawkins y en Watanabe sueltan una frase de ¡ah! Si es que no escucháis en la naturaleza. Y ya está, y tú dices, pero ¿por qué estás tan cabreado? No te entiendo como persona. O sea, es que no sirven para nada más que para decir los diálogos genéricos de este tipo de películas. Pero realmente, piensa una cosa, Ramón. Ninguna, absolutamente ninguna decisión de personaje afecta en nada absolutamente de lo que pasa en la película. Es que no tiene que afectar. Porque son... ¿Cómo que no tiene que afectar? Porque lo que me está llevando a mí. Es algo que está por encima del control de ningún personaje de la película. Da igual lo que hagan. Pero roza el absurdo. Mira, es muy... Y aquí es cuando te digo, ya, pero es que es Godzilla. Y son sus reglas, quiero decir. El problema aquí es que es la... No, pero hay unos límites, quiero decir. Vamos a ver. Y hasta que... Y el, claro... Enlazando con lo que decías de Pacific Rim, del planteamiento solo de Pacific Rim. El planteamiento de Godzilla, según lo han planteado en esta película, no tiene sentido. Hace añérrimos que saben que tienen eso ahí y realmente están muy poco preparados para enfrentarse a ello. Y quiero decir, soy una espectadora que lleva 20 minutos viendo una película y ya sé que el impulso electromagnético de y bla bla bla de los monstruos me anula todos los sistemas eléctricos de... ¿Por qué sigues llevando aviones? Es que son cosas básicas que siguen pasando en el minuto 80 de la película y no tienen puto sentido. Vale, bien, de acuerdo. Pero es que el problema es que la humanidad no tiene otro tipo de tecnología para luchar contra esos monstruos, entonces da igual lo que utilices, por mucho que... Pues cuéntame eso. Pero es que no hace falta contarlo. A ver, no, has hecho EGB. Pero vamos a ver. Lo que yo te estoy intentando decir es que para hilar... O sea, si al final del todo, todo lo que quiero decir con esto, que es mi crítica principal de la película, es que tiene, o sea, su guión es tan pésimo que no hila jamás nunca una trama en la que seguir que sea medianamente válida. Pero es que las tramas están al servicio de mostrar el punto de vista en el que quieren mostrar los monstruos y cómo destruyen todo, ni más ni menos. Vale, una película de monstruos. Va, venga, acepto barco y... Pero si y luego Gareth Edwards, cuando llega el momento de la verdad, te hace planos súper bonitos desde fuera. En plan, contrapicados, tal, en mucha niebla, todo esto, una cola, tal. Pero cuando llega el momento de que se pelean y lo épico, no se ve nada. Pero que no se ve nada. Claro, no se ve porque lo que no está centrada en la película es en mostrarte las luchas de los monstruos. Se muestra en determinados momentos muy puntuales, pero siempre, la mayoría del tiempo, desde el punto de vista de los personajes humanos que están dentro de la película. Pero vamos a ver, si acabas de decir que no hay personajes humanos. Digo, no hay personajes, punto no... de vista, no digo desde la perspectiva humana psicológica, digo punto de vista, visualmente hablando. ¿Y qué me aporta eso? Pues es de lo que va la película. Si toda la película es un planteamiento visual de mostrar la destrucción de estos seres gigantescos en unos escenarios inmensos y ver lo que hacen con las ciudades, ver lo que hacen con los barcos, ver lo que hacen cuando se enfrentan contra los militares, etc. Todo siempre desde el punto de vista de ese riesgo que está ahí inminente al lado de unas criaturas gigantescas. Y ese es el planteamiento visual de la película y es realmente lo que te propone la película desde el primer momento. Pero es que no estoy nada de acuerdo, es que es mentira. La catástrofe y las consecuencias humanas del desastre jamás se ponen en perspectiva con respecto a nada. Y ya no solo eso, entiendo lo que quieres decir de que es una película de monstruos, pero Ramón, si es que no se ven, quiero decir, hasta cierto punto, cuando llega el momento del clímax, se acaba. Es que llega Godzilla, le escupo un poco fuego y, a ver, lo que quiero decir es que cuando llega el momento en el que, si todo está al servicio de lo que tú dices tendría que ser espectacular, tendría que atrapar, tendría que tal, y no sucede, la secuencia del puente... No se sabe lo que está pasando. También es cierto que no le echo toda la culpa a Gareth Edwards, ¿eh? Yo creo que el mayor lastre que tiene Godzilla es su montaje, realmente, porque está muy mal contado. Por ejemplo, en esta secuencia del puente, de repente está el autobús lleno de niños, ves como el conductor pisa el acelerador, acelera, parece que va a pasar algo, pero realmente dice, ay no, mejor me quedo aquí. O sea, es como pone el énfasis en cosas que luego no llegan a nada y pasa constantemente. ¿Cómo que no llegan a nada? Luego ese autobús sale pitando en determinado momento. No, es que... pero ¿qué película has visto tú? Es que no, yo es que, claro, tenemos obviamente tenemos visiones distintas de cómo están planteadas las secuencias de acción, pero a mi parecer, no... Quiero decir, en cuanto a narración se refiere de la secuencia de acción, en plan la puesta en escena y cómo se va contando, no está nada bien contada. Entonces, precisamente si a mí... Si ni por los personajes ni por la acción me interesa, pues hijo... Precisamente a mí lo que me gusta de la película es ese mismo planteamiento visual que hacía también en Monsters, de mostrarte lo que está ocurriendo desde lejos, mostrarte lo que está ocurriendo siempre a ras de suelo, sin unos planos que sean... digamos, puestos ahí por CGI, por así decirlo, sino que parezca que la cámara está sobre el terreno mirando la destrucción que está sucediendo en ese mismo momento y que parezcan imágenes de un telediario o algo parecido, o como cuando hay un personaje en riesgo que se vea siempre a jugar con cómo, si le ve o no le ve, y el momento en el que está situado un monstruo y alguien se está escondiendo y ese tipo de cosas. Y todo es un planteamiento visual y no aspira a otra cosa. Y el tema es que a mí ese planteamiento visual me funciona perfectamente desde el primer momento. Y claro, porque asumo que no quiere contarme nada más y no le pido nada más. No sé qué es exactamente lo que esperabas que fuera esta película, aparte de lo que es. Eso es lo que yo no entiendo. No te digo que es... Yo tengo una cosa muy clara. Yo pedía que y me pasa con cualquier película de acción o de aventuras, que si todo es peripecia, yo necesito que algo, agarrarme a algo. Y si no me puedo agarrar a los personajes, como es el caso de Godzilla, que es imposible agarrarse a los personajes porque no existen, si no me puedo agarrar a una trama, porque es imposible agarrarse a una trama porque está contada como el culo. Que no está contada como el culo. Que tienen 500 planes B, de repente deciden hacer todo el plan este de la ojiva para llamar la atención, tal, lo cual se resuelve en 10 segundos, que llega el monstruo y se la come y se va. Que está fatal contada, pero... Si al final, si por lo menos me pudiese agarrar a lo que tú dices, que es la propuesta visual del director, tal, pues bueno, yo me he agarrado en muchas otras películas a la propuesta visual. El problema es que para mí, salvo algunos momentos muy concretos, no me funciona. Ni me interesa, no. Es que incluso mi momento favorito de la película, que luego me dijeron que estaba en el tráiler, porque ya sabes que yo no veo tráilers, entonces no lo había visto, por suerte. De los paracaidistas, dices. De los paracaidistas, me parece muy bueno y aún así le tengo que sacar pegas. Porque me parece un planteamiento visual fantástico, que sí que se encaja, se amolda lo que tú dices de darte la perspectiva desde los personajes, los protagonistas, de entrar en el mundo este de la pelea de los dos monstruos, en este caso desde el cielo y tal, está muy bien planteado visualmente, es una pasada la fotografía, todo. El problema es que para mí no hay una tensión psicológica por mi parte ni por parte de los personajes, también por culpa de Aaron Johnson, pero es que claro, cuando si de ese salto dependiese la humanidad, estaría a topérrimo, pero no es el caso. O sea, es que ni siquiera mi secuencia favorita de la película la puedo defender por eso. Pero claro, porque no tienes una conexión con la película ya desde hace muchos minutos. Entonces ya, es imposible que conectes con esa, por muy bien hecha que esté, evidentemente. Pues eso es lo que yo digo. Claro, pero o sea, lo entiendo desde tu punto de vista. Y la verdad es que, a ver, entiendo todas tus quejas. Es que lo mejor de esto es que entiendo todas tus quejas. Porque creo que hemos visto la misma película en este caso. La diferencia es que yo creo que donde tú ves fallos o defectos, yo lo que digo es que tiene que ser así, es que no puede ser de otra manera, porque lo que te están planteando desde el primer momento es esto y no te están engañando. Entonces... Ya, pero tú has presentado la película, y lo digo con tus palabras, más o menos, como que querían reinventar y ajustar a la actualidad el mito cinematográfico que es Godzilla. Sí. Eso lo has dicho, ¿no? Vale. Sí, es cierto. Sí. Lo siento mucho, pero en 2014... destruir ciudades no es épico. Entonces, me tienes que aportar algo nuevo. A mí, ver desde lejos 500 veces a dos monstruos peleándose no me aporta nada. Y por eso, como bien has dicho tú, si no tengo ningún tipo de conexión emocional con lo que está pasando, ni existe, ni se juega al caos de la sociedad, ni se juega a consecuencias emocionales de nadie, nadie está en peligro, nada está en peligro en esa película. Mira, precisamente... Que los edificios estén en peligro no me importa. Precisamente hace poco vi una película coreana que es The Flu, en el que solo faltaba Godzilla en la película, pero una película sobre una pandemia que se extiende en un suburbio cerca de Seúl. Y la película es precisamente todo lo que le pides a Godzilla, sin Godzilla. Es decir, ahí en esa película se veía unos personajes con los que conectar, cómo afecta a los políticos, al sistema de salud, a la gente en el trabajo y en las calles y demás, y cómo se ve cómo responden las autoridades al desastre y todo eso, y no hay un monstruo. Pero es exactamente todo lo que le pides a Godzilla que no tiene. Evidentemente Godzilla... ya digo, no va por ahí, por ese camino de mostrarte ese tipo de reacciones a nivel de los ciudadanos, ni de lo que está ocurriendo de caos de la sociedad y demás. Sí, porque pues bien, tú lo dices que va de mostrar la perspectiva. Pero estoy hablando perspectiva visual de la historia. No te estoy hablando de la repercusión interna de los personajes en ningún momento, sino de la perspectiva visual, de jugar con el contraste y mostrar y crearte secuencias que visualmente son potentes. Sí, y hay dos edificios, y entre los dos edificios hay un Godzilla, y hay mucha niebla, y está contraluz, y es muy bonito de ver. Pero la tercera vez que lo veo, lo siento, ya no me impresiona. O sea, me tienes que dar algo más. Llega un punto en el que no aporta nada nuevo, y de repente llega y llevan una hora y media intentando cargarse a dos bichos, llega Godzilla, les mete dos hostias y se los carga, y se acaba, y luego el final, claro. ¿Qué pasa con el final? No, no, me encanta que Godzilla sea el bueno de la película. Me encanta, ¿eh? Me gusta mucho. Pero uno, no está contado. Bueno, sí, menos con la frase de Ken Watanabe, que yo creo que está grabada a posteriori porque se olvidaron de explicarlo. Y... Es que toda la idea de la película es que llegue ese momento para que puedas averiguar realmente las intenciones de Godzilla. Lo que pasa... Eso lo tienes que contar. Lo que pasa es que, como te he dicho, en la película deja mucho... Lo tienes que contar más allá que con los... Sí, deja mucho al espectador ese tipo de suposiciones. Y entiende demasiado que el que va a ver la película ya lo sabe. Esa es mi sensación como espectador, que sí que le ha gustado la película. Pero hablemos de algo que seguro que te ha gustado, que es la banda sonora de The Splat. Que a mí es que me encanta, la llevo escuchando unos días a Tutiplén porque me encantó lo que ha hecho este hombre con esta película. Es espectacular. Yo he leído muchas críticas a la banda sonora y cada vez que lo leo siempre invito a escuchar la banda sonora a posteriori. Porque cuando yo la estaba viendo, de hecho, iba con unos amigos tal, y en plan, joder, Splat está a tope ritmo aquí con los porrompón. Pero realmente, luego la escucho, o sea, en su momento pensé, bueno, pues muy funcional, muy efectiva. Desplata acabó de ver la película y dijo, menudo tordo, tengo que hacer que esto sea épico. No, no voy a poner en plan hater. Pero sí que se nota que necesita elevar un poco la épica de tantos momentos de militares explicando cosas que luego no le van a funcionar. Pero... luego lo escuchas y realmente está estupenda la banda sonora, cómo está planteado para una película como Godzilla, cómo tiene ahí esos pequeños toques de terror, cómo tiene, se oyen de vez en cuando, bueno, muy de vez en cuando, pero así de forma constante, el rollo flautas japonesas y demás, un poco apelando al origen del monstruo, tal. Está, conceptualmente me parece que está muy bien y me da bastante rabia leer que la gente diga que es como muy, pues bueno, con piloto automático, incluso pues decepcionante o lo que sea. Creo que es un trabajo fantástico de Desplate que estaba a la alturísima de lo que tenía que hacer para la película. Ahora, es cierto que en el montaje final me parece que está introducida un poquito de forma machacona, porque tiene un tema principal bastante presente y bastante potente y lo utilizan demasiado en muchas secuencias, por ejemplo, de situación, de los militares moviéndose por el desierto, bla, bla, y es muy machacón. Es como, no todo tiene que ser épico, ¿vale? Bueno. No voy a nombrar aquí algo que se hacía también en Pacific Rim, pero también hacían algo también parecido con la banda sonora de Pacific Rim, ¿eh? No, y la banda sonora de Pacific Rim es bastante... Bueno, no peor, no es... Es otro estilo totalmente. Es otro estilo, sí. Es otro rollo mucho más funcional que la de Godzilla, que es efectiva y funcional, pero también tiene su rollito de concepto, tiene sus momentos así tranquilitos que molan mucho. Yo es que al ver la película y empezar los títulos de crédito, que esta película tiene títulos de crédito molones al principio, como debe ser, por favor apunten estas cosas, que me da mucha rabia cuando están al final. Ponen los títulos de crédito Godzilla con esa musiquilla de Splat y ya estaba ya todo metido en la película, de verdad. Fue más o menos así. De esas veces que conectas directamente con lo que te está contando, lo que te quiere contar la película con la banda sonora en los créditos. Bueno, que me has cortado cuando estábamos hablando del final. Cuenta, sí, cuenta. No, a mí lo que me... O sea, otra cosa que me sorprende es un poco la reacción de la gente cuando Godzilla... salva al mundo, en plan, anda, o sea, es como que ha destrozado San Francisco entera, aunque me hace mucha gracia porque realmente solo me falta un plano, en plan facepalm de Godzilla, cuando después de una hora y pico intentando cargarse a los monstruos, llega él y se lo carga en 5 segundos, pero que me parece muy representativo de lo que es Godzilla, una frase que dijo un niño que estaba sentado delante nuestro en el cine, que cuando ya sacan la quinta bomba atómica que van a utilizar contra los monstruos, o ya no era bomba atómica, era una nuclear, era una bomba bla bla, que dijo el niño, pero ¿cuántas bombas tienen? Es que realmente es muy representativo de lo que pienso de la película en cuanto a la trama se refiere. Que bueno, ya lo pero he dicho. ¿Quién necesita trama con el aliento radiactivo de Godzilla o con esa patada voladora hecha con la cola al muto contra un edificio? Que es, eso sí que es, no se ve, eso si sí se que viese. Es épico, es como Steven Seagal tamaño Empire State. Ese es Godzilla, amigos. No, mira, visualmente, hay otro momento que me gusta, cómo está planteado, cómo lo plantea Gareth Edwards, es cuando se despierta el muto. Está muy, muy bien ese momento. Te recuerda mucho a Jurassic Park, por cierto. Y sí, ahí, luego... la película tiene referentes muy claros en muchas otras películas. Y no lo esconde, o sea, es muy obvio. Toda la parte del tren este es totalmente Godzilla, incluso en... Parque Jurásico, quieres decir. De Parque Jurásico. Incluso en montaje de sonido. Casi oyes las alambradas romperse en algunos momentos cuando están en el puente con el tren, no digo después en San Francisco. Pero bueno, eso sí, no, o sea, en fin. Tiene cosas que, pues, o sea, quiero decir, toda la parte final no está mal del todo, pero el problema es eso que sí, que ya llegaba a un punto en el que estaba bastante hastiada de las primeras dos tercios de la película, no me interesaba nada y todo el clima, eso me parecía tan, que estaba contando de forma tan torpe que al final pues se me ha quedado en una peli bastante mediocre. Yo lo siento. Ojo, al menos solo dura 2 horas, que no es un blockbuster ya. De estos de 2 horas 40 que se pusieron de moda hace un par de años. Que voy a decir una cosa, si yo realmente no lo pido mucho, ya ves tú, Pacific Rim no tiene nada el otro jueves y me flipa. Yo soy defensora a muerte de Transformers, por ejemplo. Que no la primera, aclaremos. Básica. La primera, aclaremos, por supuesto. No puede ser más básica y más infantil y más tontorrona, como son todas las películas de Marvel, que la mayoría me gustan, hay niveles, por supuesto, pero que vi 5 veces Los Vengadores en un año, y no puede ser una película más chorra, que no le pido mucho realmente, y mira que Los Vengadores tiene sus cosas, pero es que eso, Godzilla, no voy a seguir porque ya hemos dicho todos mis argumentos, pero está claro que para mí no es. O sea, que no verás la secuela, ni la película de Gamera, ni... Ni nada de Gareth Edwards. Ni Pacific Rim 2, yo qué sé, no sé. No, Gareth Edwards, si no has visto Monsters, no tiene nada que ver con Godzilla en cuanto a historia y demás. Yo la sigo recomendando mucho, porque se ven bastantes cosas de las que están en Godzilla luego a nivel visual y de su manera de contar historias. Aunque, ya digo que creo que el estudio ha metido mucha tijera en la película, porque... El montador, desde luego. Me da la sensación de que estaban contando la historia y dijeron, oye, que no has mostrado nada de Godzilla ni del monstruo en el minuto 90. Deberíamos añadirlo antes un poco. Y hicieron el montaje nuevo. No sé, es mi teoría loca. Yo sí que tengo una teoría al hilo de esa, y es que creo que la película duraba más. Sí, es que yo creo eso, que duraba bastante más. Yo creo que duraba 2 horas 40, 2 horas y media tranquilamente, porque se nota mucho en el montaje. No me creo que algunos cortes de secuencia que hay, algunas elipsis, algunos momentos claves para el avance de la trama están contados muy rápido por montaje. Es como, yo creo que duraba bastante más y probablemente eso haya hecho mucho daño a la hora de seguir un poco la película. Porque, a ver, que el protagonista se tira la mitad del tiempo desmayado. En fin. Casi mejor, ¿no? Que no hable, no sé. Sí, pobrecito mío. No, realmente no me parece mal actor. Lo no, que pasa es que creo que no da el tipo. Sí, no tiene el perfil, ni el carisma, ni la fuerza, sí. En este papel pones a un actor que te arrastre con él ya solo con su expresión y es que te sube un 50% más la película. ¿Te hubieran puesto a Fassbender, por ejemplo? No, Fassbender no sé yo qué decir tampoco, ¿eh? Pero con todo lo que me gusta. A McAvoy. Deja de pensar en X-Men Fresque. Perdón. A Jennifer Lawrence, vale, ya dejo. Bueno, y ya podemos ir terminando, yo creo. Bueno, a Jennifer Lawrence o a cualquier chica, sí. Porque Sally Hawkins está para poner cara de indignada 5 veces. Julie Binoche muere a los 5 minutos. Yo sinceramente pensaba que iban a hacer una película coral, en plan la situación de en distintos países, en distintas situaciones con los personajes. Es que ese reparto invita a pensar, claro, eso. Claro, pensaba que lo iban a aprovechar de verdad en la película. Estaba muy hypeado con el reparto en ese aspecto. No. Yo creo que Bryan Cranston leyó el guión y dijo, oye, a la media hora me sacáis de esta mierda. Me matáis. Oye, ¿qué he quedado? No. Sí. Sí. No, a ver, no quiero ser tampoco en plan hater porque no, o sea, ya he contado algunas cosas que me parece que están bien, pero en general, desde luego, no, ha sido una decepción. Sobre todo porque venía con unas criticazas de Estados Unidos y el tráiler molaba tanto, el primero, yo vi el teaser inicial. Bueno, pero sabes que en Estados Unidos Godzilla, y lo tengo que decir, en su momento fue un fenómeno cultural brutal, Godzilla, en Estados Unidos. Entonces... es muy probable que la influencia de las pelis originales de Godzilla tenga mucho que ver con ese recibimiento tan bueno mayoritario de la crítica. No sé, o sea, realmente es algo internacional. Creo que eso se da también aquí. El problema es que aquí La crítica española le gusta tirarse al cuello de los blockbusters americanos en cuanto ese es otro tema aparte que daría para hablar mucho, sí. Pero bueno, en fin, si te parece, dejamos aquí nuestro versus. Let them fight. Empezamos entonces con nuestra sección de la buena, la fea y la mala, en la que, como ya sabéis, aunque hace un montón que no hacemos esta sección. Así es más especial, Adri. Sí, miramos un poco los próximos estrenos y hacemos nuestras cábalas de si será buena, si apetece verla o tiene una muy mala pinta o ya veremos, bla, bla. Ayuda, este caso, cuando ya las hemos visto, ayuda a sí, predecir bueno, lo que serán. Sí, en este caso tenemos un poco de mezcla porque bueno, hay películas que se estrenan que ya hemos visto, pero vamos, que en definitiva vamos a coger un poco los estrenos de verano de junio a septiembre. Y hemos seleccionado algunos que destaquemos por lo que, pues, bueno, por lo que sea. Ya lo veréis. ¡Sorpresa! Y yo creo que vamos a empezar. ¡Ay, es que tengo una ansia viva por ver esta película! Además, las críticas son muy buenas, por lo que parece, pero buenas de verdad. En plan, no me fío de nada ya. A ver, que están hablando bien de una película de Bryan Singer después de lo que ha pasado públicamente. Ya. Entonces. Bueno, sí, estamos hablando, como podéis suponer, de X-Men Days of the Future Past, Días del Futuro Pasado, la secuela de X-Men First Class y la quinta película de X-Men, sin contar. Bueno, la séptima. La séptima contando Orígenes y The Wolverine. Que bueno, pues, en fin. Dirigida por Bryan Singer. Yo no sé de qué va porque no quiero saberlo, no he visto trailers ni quiero saber nada. Hombre, por el título, por el título lo sé, pero con el título suficiente. Y en fin, me apetece muchísimo por eso, porque viene con muchas muy buenas críticas. Me encantó First Class, es mi película favorita de los X-Men y desde luego del rollo superheroico es de las que más me gusta. Y encima ahora a Fassbender y McAvoy me han añadido Hugh Jackman, que es como, en serio, forrar la butaca. Y en fin, con ese comentario tan gráfico, te dejo a ti. No, sí, yo también tengo muchísimas ganas de verla, porque dicen que va muy en la línea de la anterior, de utilizar los mutantes para hacer una historia que mezcla distintos géneros y que explotan de verdad por fin las posibilidades, por lo que he leído por ahí. Y por eso también me ha aumentado todavía más las ganas de verla. Explotan todas las posibilidades que tenían a nivel visual de ver a los mutantes luchando juntos y todo eso, como en los cómics, que a gran escala no se ha visto en el cine todavía. A gran escala hablo, a pesar de que se han hecho ya 7 películas con esta. Entonces, realmente, entre eso y que mezclan a todo el reparto de las películas originales y del reboot, pues puede quedar una cosa realmente épica y que dentro del cine de superhéroes puede marcar ahí un punto de inflexión en este tipo de películas. Bueno, y eso es el 6 de junio. El 13 de junio llega una película que paso así, recomiendo rápidamente, que ya hablé de ella en el especial de Sitges, que es Only Lovers Left Alive, que aquí la han titulado Solo los amantes sobreviven, que es esta película de Jim Jarmusch con Tilda Swinton y Tom Hiddleston sobre vampiros hipster emos. es una, después de lo que nos ha pasado con otras, lo voy a avisar, es una película difícil, porque bueno, pues tiene un ritmo pausado, es una película muy de personajes, y te cuenta un poco la complicidad entre ellos y poco más, pero a mí me resultó que no es Crepúsculo, que si esperáis un Crepúsculo no va a ser Crepúsculo. No, no lo es, y vamos, yo muy recomendable. Por mi parte, Transcendence, la película última de Johnny Depp dirigida por Wally Pfister, que llamó mucha la atención en su momento cuando apareció el tráiler y los materiales promocionales. Se estrena ahora el 20 de junio y la verdad es que trae críticas horribles de Estados Unidos y por eso la pongo ahí entre las feas, un poco ahí en conserva. Porque la premisa es muy potente, toda esta idea de un científico que habla de la singularidad y de cómo trascender el ser humano convirtiéndose en pura conciencia a través de una red de ordenadores y demás, y los conflictos que surgen en la sociedad y cómo chocan con todo eso. Pero luego ves un poco lo que la gente habla y dice que en realidad el resultado es mucho más tonto que la premisa. Entonces estoy ahí entre dos aguas, no sé qué pensar. La decisión de Sophie, ¿será buena, será mala? No lo sé. Seguramente la veré para comprobarlo y por aquí lo comentaré. Otra que a mí me tiene también un poco que no sé qué pensar es Another Me, mi otro yo, la nueva película de Isabel Coixet, que está protagonizada por Sophie Turner, que ahora la reconoceréis por ser Sansa Stark. Suspira, suspira. Que me llama porque, bueno, hace tiempo que Isabel Coixet no hace nada que me convenza, pero sí que es cierto que la directora de Mi vida sin mí y La vida secreta de las palabras sigue ahí en algún sitio. Y sobre todo que su primera película es un thriller de terror, que es, bueno, tiene rollo doppelganger, es una chica que se cree que otra persona que es idéntica a ella la está persiguiendo. Y es un poco eso, thriller psicológico y tal. La premisa me llama la atención, el hecho de que sea Isabel Coixet me llama la atención. Tengo curiosidad de ver a Sophie Turner en este papel, en fin. La pongo un poco entre las feas porque no sé de verdad qué esperar. Y Isabel Coixet me ha decepcionado últimamente, pero bueno, curiosidad tengo. Y luego otra de estas recomendaciones, en este caso antirrecomendación, de película ya vista, que es Foxfire, que la estrenan el 27 de junio, igual que Another Me. Que es, bueno, es una película francesa de Laurent Cantet, que es el director de La Clase, que tuvo en su momento bastantes buenas críticas, y a mí con Foxfire me decepcionó bastante, que es una película sobre un grupo de adolescentes que se forman una sociedad así secreta de mujeres en los años 50, que el planteamiento es muy interesante y demás, pero luego la verdad es que se queda en nada, y además es una película larguísima, son como 2 horas, casi 3 horas, y no merece la pena, a pesar de eso, de que tenía bastante potencial. Así que esa la anti-recomiendo. ¿La anti-recomiendas? Sí. Pues yo recomiendo estar atento al estreno de la nueva película de Nacho Vigalonto, Open Windows, con Elijah Wood y Sasha Grey, gran actriz y mejor persona, sin duda, que, bueno, pinta rollo thriller, terror, en el que hay una famosa actriz que se ve en peligro y un fan, muy fan de ella, tiene que intentar salvarla. Al menos es lo que se ve en el tráiler, pero tiene pinta de ser ese tipo de thriller rollo Brian De Palma / Hitchcockiano, etcétera, en el que va a haber 3.000 giros y probablemente, muy probablemente, lo que vemos en el tráiler no tenga nada que ver en realidad luego con cómo acaba todo. Por eso pinta muy bien, además es muy high concept en el sentido de que se ve a Elijah Wood viendo lo que le pasa a la protagonista a través de su ordenador y una voz ahí chunga diciéndole tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, que recuerda sospechosamente a una película anterior que ha hecho él. ¿Cómo se llamaba? Gran Piano, efectivamente. Tiene ese rollo y esa referencia directa a esa otra película que ha hecho hace poco. Así que Open Windows me parece muy interesante tenerla bajo el radar de los próximos estrenos, que se estrena el 4 de julio. Como también se estrena una sensación, una de las últimas sensaciones indie que ya vimos por aquí los dos y que después de tener súper buenas críticas vapuleamos, como es The Kings of Summer, esa película pretenciosa en el sentido clásico de la palabra, en el sentido de que te intenta vender la moto, de que te está contando una historia de maduración de personajes y de el desarrollo de unos jóvenes y cómo se enfrentan a la realidad de la vida y demás, y el conflicto con sus padres, pero luego eso en realidad no se cuenta nada y es una auténtica chorrada de película. Es la típica que está ensalzada por la crítica sin ningún tipo de motivo y la ponemos evidentemente entre las malas a evitar y a quemar los cines donde se proyecten. Bueno, eso no, porque es delito, así que me retracto. Por tu parte, Adri. Total, por mi parte apoyo todo lo que has dicho de The Kings of Summer, a la hoguera. Por mi parte, bueno, otra peli Sanse, que es El extraordinario viaje de T.S. Spivet, la nueva película de Jean-Pierre Jeunet, que, bueno, está protagonizada por Helena Bonham Carter, bueno, no es la protagonista, pero bueno, es así un poco la cara reconocible. Cara reconocible, Helena Bonham Carter. ¡Ey! Hace de ¡eufemismo! Medianamente normal, ¿vale? Lo que quería decir es que, bueno, para aquellos que les guste Jean-Pierre Jeunet, seguramente les resulte simpática porque, bueno, pues está en la línea de ese realismo más mágico que le caracteriza y es simpática y agradable, sobre todo en pues la primera mitad de la película, que es un poco una especie de road trip que tiene el niño en su camino hacia hacia presentar su nuevo invento digno de genio, y él es un niño de 8 años. Pero bueno, es de esas películas que no calan mucho. Yo la pongo en las feas porque yo creo que dependerá de si os gusta o no los planteamientos visuales y de tono de Jean-Pierre Jeunet, sí, el hecho de que merezca la pena dependerá de eso, pero bueno. Yo tengo ganas de verla porque la verdad es que su manera de cine me gusta, a pesar de que luego el resultado final pueda ser mejor o peor, pero yo creo que siempre sus películas son interesantes de ver. Entonces... Sí, yo creo que visualmente, o sea, quiero decir, sí, su planteamiento visual merece la pena. Y, bueno, a ver, película del verano, seamos sinceros, ni X-Men, no, a ver, A Million Ways to Die in the West, ¿cómo la han llamado aquí? Mil maneras de morder el polvo, película dirigida por Seth MacFarlane y protagonizada por el mismo, sí, gracias. Y con un montón de gente. Con un montón de gente como Sarah Silverman, Charlize Theron, Liam Neeson y Patrick Harris. En fin, tiene un reparto genial. Es una comedia en plan del oeste de un tipo que se quiere convertir en pistolero para poder recuperar a su novia. Es un poco, cuando leía la sinopsis y ves el trailer y tal, es un poco como Monkey Island, pero en vez de pirata lo que quiere ser es vaquero. Incluso el tono es un poco, pues eso, es todo comedia. Vi el trailer y me hizo muchísima gracia. No me lo esperaba para nada que todos los gags funcionasen tanto. Luego a lo mejor llegas a la película y están todos en el trailer. Pero en fin, esa es MacFarlane, quiero decir, estoy compradísima, me gusta mucho su humor y el hecho de que la protagonice él es un plusazo para mí y tengo muchísimas ganas de verla. Pues te voy a decir una cosa, así como Ted al ver el tráiler y demás me daba absoluta pereza verla, esta ha sido todo lo opuesto, o sea, hasta tal punto de que si veo esta película y me gusta, me planteo hasta ver Ted, fíjate lo que te digo. Pero si Ted está bien, Charlize Theron haciendo comedia, me apetece muchísimo. No, pues Ted está bien. Bueno, ya verás esta y te convencerás. Y otra que quería comentar de la de San Sebastián, que soy muy pesada, pero como... Que sí, que has estado en San Sebastián. Ay, no, pero... ¡Qué elitista! Pues a ver, sí, porque vosotros no tenéis ni puta idea, espectadores medios. No. No, pero siempre cuando hablamos de San Sebastián se queda todo como muy abstracto, porque nunca sabes esas películas cuándo se van a estrenar. Hay veces que tardan 2 años en llegar a España. De repente veo que se estrena una que vi en San Sebastián de hace 3 años. Es como que me alegra ver que las películas llegan. Y bueno, y poder pues, hacer uso de haberlas visto, como es el caso de A Touch of Sin, que es una película del director de historias de Shanghai que ganó el mejor guion en Cannes el año pasado y que llegó con bastantes expectativas a Sanse. Y bueno, a mí me dejó un poco a medias. Es sobre, son como varias historias, una especie de antología, aunque todo está relacionado entre sí, pero de varias historias de gente que se la pone al límite, vamos, ¿dónde está nuestro límite hasta que recurrimos a la violencia? Y bueno, como todo el planteamiento de este tipo de películas es irregular, tiene 2 historias que me parecieron muy buenas y las otras 3 bastante lentas, creo que eso, como las va alternando, es muy larga, pues bueno, es un poco irregular y se puede hacer un poquito pesada, pero creo que es interesante, así que bueno, la dejo en feas, vosotros valoráis según lo que he dicho. Peli de chino, la veo, hombre, hay que ver, hay que dar una oportunidad al amor asiático. La verdad es que, no, fuera de coñas, yo siempre que veo películas que se estrenan aquí en plan de fuera de España, de Europa y de los típicos mercados desde donde suelen venir el cine aquí, me intereso más por ellas que por la típica comedia romántica de Catherine Heigl de la semana. Esto es así, es un hecho. Entre las películas que creo que os pueden gustar mucho, es una que se estrena el 11 de julio, Tucker and Dale vs. Evil, una película de hace ya 4 años que se estrena ahora en cines, de Eli Craig, que es en esencia una parodia de las películas de terror de asesinos que matan a jóvenes que van a una cabaña en el bosque de toda la vida de Dios. Desde el punto de vista de los supuestos asesinos, que en realidad no lo son, que ya está... Toda la gracia y la grandeza de la historia que se cuenta. ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir que, ahora que has dicho las palabras caballo en el bosque, una referencia podría ser Cabin in the Woods, pero a mí, que a mí me gustó mucho Cabin in the Woods, me parece que Tucker y Dale vs. Evil es bastante más eficaz porque es divertida, paródica y constante en su... un poco homenaje, parodia del género, de todos los aspectos del género hasta el último momento que la otra, pero bueno, eso que yo estoy contigo, me parece muy recomendable y me sorprende que llegue ahora, yo pensaba que ya se había estrenado o algo, no lo sé. De hecho, se estrena cuando hace poco han anunciado que están pensando en hacer una secuela. No, Bueno, pues mola. ¿Qué más? ¿Qué llega el 18 de julio, Ramón? Llega la secuela de la precuela reboot remake de la original del Planeta de los Simios, que es El Amanecer del Planeta de los Simios, Dawn of the Planet of the Apes. En la película de Matt Reeves, que cambia un poquillo el reparto, excepto Andy Serkis, y seguimos la evolución de las consecuencias de lo que pasó en la anterior película, de Rise of the Planets of the Apes. Con esta reestructuración de toda la mitología, de la saga, de las películas originales, que yo iba con mucho escepticismo al cine a verla, además de que estuviera James Franco protagonizándola, y me sorprendió gratamente por esa manera tan sólida de actualizar esas películas y darle un sentido muchísimo más razonable y mucho más potente a nivel de acción, de conectar con los personajes y con los monetes, porque los monetes estaban muy bien hechos, con un CGI integrado, que es que te creías que eran animales de verdad, y esas cosas cuentan mucho, porque está todo al servicio de contar una historia y no simplemente que sean grandes fuegos artificiales. Y espero mucho de esta secuela, que también es precuela, que también forma parte del reboot y todo eso. Ya has hecho esa gracia. Del Planeta de los Simios, porque soy un gran fan del Planeta de los Simios y me preocupo porque estas cosas vayan bien. Así que, salvo la de Tim Burton, que no, que es fallida, por decirlo finamente. Sí. creo que estas sí que van en la dirección adecuada y estoy deseando que llegue. Yo la verdad es que soy uber fan del Planeta de los Simios, pero todavía no he visto la anterior. Y claro, esta obviamente no la voy a ver si no he visto la anterior. No, no tiene mucho sentido, la verdad. Aunque a tampoco... Ver, sí. A ver, spoiler. Los simios terminan conquistando el planeta, ¿eh? Ya. acabas de... No. Bueno, yo... Otra desrecomendación que hago es Condenados. Devil's Knot, la película de Anton Egoyan, esta que adapta, bueno, que está inspirada en un caso real de unos niños que murieron ahí en un pueblo perdido de Estados Unidos y se lió un embrollo alrededor del juicio con unos adolescentes a los que acusaron que al parecer no, pues eso, no tenían demasiadas pruebas, bla bla bla, con Reese Witherspoon y Colin Firth, que es un telefilm de sobremesa malo, así que es a evitarla. Y luego, el 25 de julio, tú querías recomendar algo, ¿no? Que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, a todos los niveles. Es Luc Besson volviendo al cine fantástico, a la ciencia ficción. Y con a todos los niveles se refiere al nivel sexual. Scarlett Johansson, como se ha podido ver en el tráiler, dándolo todo en esta película, que hace de una mujer que se dedica a... traficar con droga. Es la típica mula que lleva la droga en la parte más íntima de su ser, y claro, cuando se rompe la bolsita de la droga, ella adquiere poderes de mutantes X-Men. Esto es como si Transpoiting se juntase con X-Men y saliera esto. Y pasan cosas, pasan muchas cosas espectaculares, y Scarlett Johansson promete hacer una viuda negra espectacular aquí también, porque un poco tiene ese rollo, lo que pasa es que con poderes en lugar de simplemente ser una asesina con dotes para las artes asesinatílicas y ese tipo de cosas. Pinta muy bien, la verdad, ¿eh? Puede ser el típico blockbuster así internacional que realmente funcione y que aporte esa visión un poco distinta de este tipo de películas. Funciona al menos el tráiler, y creo que tengo muchas ganas de ver qué es lo que ha hecho Luc Besson con esta película. Y bueno, en agosto, ya el 1 de agosto, llega la secuela de una película de animación que a mí me gustó bastante, me sorprendió de hecho, que es Cómo entrenar a tu dragón. No me esperaba para nada esa película, y bueno, el mismo director vuelve con la secuela, que no sé de qué va a ir. Así que estoy con las expectativas completamente limpias y frescas. La verdad, tengo además ganas de verla en 3D, porque es una de esas que en su momento, pues bueno, hablaron de que uno de los mejores 3D del momento, que yo soy muy anti 3D, todo el mundo lo sabe, que mínimamente escuche este podcast lo sabe, pero sé apreciar cuando un director o una película aprovecha realmente el 3D para algo. Y bueno, parece ser que Cómo entrenar a tu dragón era ese caso, y espero poder comprobarlo en esta segunda parte. A ver, así. Si no lo aprovechan en las películas con CGI de animación, que son donde pueden hacer absolutamente todo, entonces apaga y vámonos. Y bueno, es mi película de animación del verano. Qué cosa más extraña, ¿verdad? No hay una película ahí de Pixar. ni de Disney. Hombre, hay películas de animación, pero todas tienen pinta de... Bueno, está Planes 2. Que la estrenan un poco por sacar el DVD, porque, en fin... Pero, Di Ramón, ¿qué más estrena el 1 de agosto? Se estrena de los creadores de Matrix y Speed Racer. Cloud Atlas, por Dios, hay que reivindicarla. Sí, por supuesto. Whenever. La nueva película de los hermanos Wachowski, Jupiter Ascending, con Mila Kunis, Channing Tatum y Sean Ben. Que, bueno, pinta, la verdad es que pinta espectacular. Desde el mismo momento que vi las primeras imágenes, a nivel visual parece un poco continuista respecto a lo que es el Neo Seúl de las de las nubes. Y con una historia así de mundos lejanos, con una especie de casta reinante del universo que está detrás de una muchacha inmigrante que limpia váteres. Todo muy realismo social, tipo Stephen Frears y esas cosas. Y no, tiene pinta de ser una de las películas de ciencia ficción del año, junto con Interstellar, a priori. A ver ahora cuando la veamos estrenar. Pinta, evidentemente, entre las buenas, buenísimas de este año. Joder, qué ganas de Interstellar, ya que la mencionas. Pero sí, yo también tengo ganas de Jupiter Ascending, sobre todo eso, después de Cloud Atlas. Estoy in the mood con los Wachowski. ¿Con quien no estoy in the mood? Que paren ya de hacer películas de Transformers, por favor. ¡Basta, Michael Bay! Que desde 2005 no ha hecho ninguna otra cosa que no sea Transformers, salvo la mierda de Tadro de Dinero. Que dicen que es buena, perdona. Ya, pero es que paso. Que es que estamos hablando desde 2005, que no hace otra cosa que no sea Transformers. No se puede contar tanto sobre esta mierda. Y ahora encima es una especie de reboot, remake de la secuela, de la continuación, con otros personajes protagonistas, que al final va a ser lo mismo. Tía buena, con tío protagonista que va a ser el héroe. Y tíos jóvenes ahí para ir a todos los públicos objetivos posibles. Después de la tercera. Yo sí la vi, porque hago estas cosas. Y es que no, o sea, me niego a ver más. Sí, Ramón, porque luego la nominarán a algo de efectos visuales y tendrás que verla. Señores de la academia, vuelo por los aires el museo que estáis construyendo, como le nominéis. Bueno, mucha mejor pinta desde luego tiene la que nos llega el 14 de agosto, que es Guardianes de la Galaxia, Guardians of the Galaxy, que bueno, pues es la nueva aventurilla del universo Marvel, en este caso bastante más evidente comedia de acción, por lo que han querido vender con su tráiler, que es a lo único que han ido, a vender la comedia, y me parece fantástico porque además eso es la... ¿Por qué vender? O sea, además con un mercado cinematográfico tan saturado de superhéroes ahora mismo y con las propias mismas películas de Marvel que ya de por sí son bastante ligeras por definición de tono del que han elegido ellos tal, ¿por qué querer empezar a mostrar cosas espectaculares? Comedia de acción, ya está. Esto además que funciona muy bien el tráiler y me lo creo todo sabiendo que James Gunn está detrás, que es el director de Super y en fin. Y Chris Pratt me pega todo para protagonizar la película, así que estoy muy... Tengo bastantes ganas de Guardianes de la Galaxia. Y luego encima hay gente como Karen Gillian haciendo de villano, villana, que tiene a nivel visual impacta bastante el personaje suyo, con las fotos que han salido de la película. Y eso, el tono que tiene, los personajes, es un poco distinto a todo lo que ha hecho Marvel hasta ahora, en cuanto a los personajes y el tono y el tipo de historia que además puede encajar ahí con lo que será el universo Marvel en el futuro. Veremos lo que es, pero pinta muy bien. Y tienen un mapache que una ametralladora. Es que no hay nada más que decir. ¡Ya está! Sí. Me tenías con el mapache, no hacía falta el tráiler ya. Sí. ¿Sabes con quién me tenían a mí también? Con Philip Lord y Chris Miller. Que estaba mirando... A ver... tengo tres películas que son Shut Up and Take My Money de este verano. Una es X-Men Días del Futuro Pasado, otra es la de Seth MacFarlane y la tercera es, aquí donde me veis, Infiltrados en la Universidad, que es la secuela de Infiltrados en Clase, 21 Jump Street, que bueno, pues la secuela es 22 Jump Street. No, que sea, recordamos, ¿no? Supuestamente adaptaba una serie de televisión muy conocida de los 80. Sí, y bueno, eso, lo que iba a decir es que estaba mirando, porque a ver, soy muy fan de Phil Lord y Chris Miller, y He mirado su filmografía y lo he visto todo. He visto las albóndigas, he visto... Bueno, han dirigido un montón de capítulos de Brooklyn Nine-Nine, la serie de este año nueva. Tuvieron en su momento, hace ya muchos años, una serie de animación que a mí me flipaba, que era Clone High, que era, como clon estaba Cleopatra. Bueno, en fin, da igual, que molaba mucho. Han hecho la película de Lego. En fin, es que... Y 21 Jump Street, que las apariencias engañan totalmente y es una película divertidísima. Y la química entre Channing Tatum y no me lo digas, Jonah Hill funciona muy bien contra todo pronóstico, que vuelven otra vez, por supuesto, en la secuela, y tengo ganérrimas de verla. Pues yo la verdad es que no. Cuando veas, tendría cuando que veas... ver la primera primero, evidentemente. Obviamente. Pero es que, de verdad. Es que lo sé. Las apariencias engañan. Ya me pasó con la lluvia de albóndigas, que pensaba que iba a ser una película de animación tontorrona, demasiado infantil. Y me sorprendió un montón. Hombre, no es que sea la película de la vida, pero vamos, es muy simpática y tiene cosas, es muy imaginativa y me encantó. Y eso, esta la vi, no sé por qué, me dio por verla, sinceramente. Y es que me sorprendió muchísimo. Es que es una comedia parodia que funciona fantástica. Y me apetece un montón ver Infiltrados en la Universidad. Sí. Sobre todo después de ver la Lego película. Ay, en fin. Aquí defiendo la traducción. Y lo pienso decir siempre la Lego película porque sé que te da rabia. Es muy cookie el título. Bueno, pues el 29 de agosto se estrena una pequeña peliculilla indie de ciencia ficción que es Earth to Echo, que va de un grupo de chavales que se encuentran con mensajes extraños en sus teléfonos y demás, y resulta que, oh sorpresa, parece que es de un extraterrestre. Por si fuera poco este planteamiento, tenemos que la película está en rollo found footage. Por las imágenes, la verdad es que parece una especie de homenaje a lo que hemos comentado antes con Super 8, de las películas de grupo de chavales, comedia de ciencia ficción ahí con toque de historias personales de ellos y demás, pero ya la pongo en reserva entre las feas simplemente por el hecho de utilizar el found footage, porque estoy harto ya del formato, no por nada en sí mismo a nivel estilístico, sino porque se desaprovecha o no se utiliza para lo que se tiene que utilizar, o se rompen las reglas que se imponen normalmente en las películas porque sí, y a mí eso me saca muchísimo de las películas. Me pasó en su día con Chronicle y espero que no me pase con esta, pero la pienso ver porque la premisa y así el tono que transmite un poco el tráiler a mí sí que me llama la atención como mínimo. Yo es que yo directamente soy muchísimo más tajante con el found footage, que me tiene ya me tiene que convencer muchísimo, tiene que tener critiquísimas, porque ya después de 3 años de San Sebastián, de Sitges, perdón, que como se ha puesto tan de moda el formato y tal, lo están explotando hasta la saciedad y le estoy cogiendo manía, porque es que en los últimos años realmente que merezcan la pena he visto poquísimas. El año pasado vi The Sacrament, que la recomiendo, la película de Ty West, no sé si llegará aquí en algún momento de la existencia, pero sí, películas que empiezan con potencial, pero luego, pues como tú dices, se saltan todas las normas y deja de tener sentido y obviamente te saca cuando es el aspecto formal es la base de la película, si te saca con eso, pues no tiene mucho sentido ya. Y en fin, yo es que estoy muy desencantada con el found footage, estoy hasta las narices. Septiembre. En septiembre llega Jersey Boys, que bueno, es la nueva película de Clint Eastwood como director, y la tengo en feas porque por una parte es Clint Eastwood. Y pobre Clint Eastwood, no le llames feo. No, idiota. Que bueno, el protagonista es Christopher Walken y se centra un poco en contarte la historia del líder de la banda esta de Four Seasons de los años 60 y tal. Y bueno, a ver, Clint Eastwood me llama la atención ya por defecto y el universo años 60 musical y tal me llama la atención. El problema es que son rollos de mafia, rollo que me dan un poquito de pereza, que hay varias de... Es como, hay varias en verano que se estrenan que son thrillers de terrorismo tecnológico, desde tecnoterrorismo que se lleva tanto ahora, o thrillers de espionaje que dices, ay, que ya me cansa un poco, pero bueno, es Clint y hay que ponerle ahí y tal. Y la otra que quería hablar es de Railway Man, que aquí han titulado Un largo viaje. De Railway Man. Sí, es largo y man es viaje. así inglés rápido, que está protagonizada por Colin Firth, que es el Railway Man en inglés y es El largo viaje en español. Ay, es que me ya está así. Bien, basta ya. Que y Nicole Kidman, ella muy arreglada y muy, muy, muy bien. Y aparece el otro japonés que aparece últimamente en todas las películas, Hiroyuki Sanada. Es una película sobre un oficial del ejército británico que fue capturado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y fue torturado y tal. Está basada en hechos reales. Realmente la historia tiene bastante chicha, no la voy a contar porque es un poco el clímax de la película, realmente lo que va. Y es una vez que dura 2 horas y media. La media final es lo más. Me gusta, está muy bien llevada, está muy bien contada, es muy relevante, muy trascendente, tensa, emocional, tal, pero las 2 horas de antes son insufribles. Entonces no sé qué hacer con esto. No sé si decir que os esperéis y la alquiléis o algo para ver solo la última media hora, porque no, si, o sea, no te aporta nada la anterior siquiera, toda la anterior parte, o sea que, en fin, que es una pena porque eso, que todo el desenlace esté tan bien y toda la parte anterior sea tan coñazo, pues es una jodienda de cara a recomendarla. Claro, la pregunta es, ¿compensa o no compensa? Claro, es que... No, o sea, es que son 2 horas y media y hay muchas películas por ver, pero desde luego a mí la última media hora me gustó mucho. Ahora, ¿compensa? No. Me encantaría poder decirlo, pero seguramente, o sea, quiero decir, es una historia real y se conoce el caso, probablemente hay gente que la haya escuchado, pero prefiero no desvelarlo, porque seguramente si lo dijese sí que llamaría la atención sobre la película. Ay, en fin. Pero bueno, ni siquiera la sinopsis oficial lo hace, así que yo tampoco lo haré. Luego en todas las críticas de todas partes lo harán, seguramente, pero bueno. Probablemente. El 12 de septiembre llega aquí la nueva película, por fin, 10 años después, ¿no? Sí, 10 años después, de Zach Braff, el director de Garden State, aquella... ¿Esta es la que quiso financiar con Kickstarter? Esta es la que financió con Kickstarter, sí. La nueva película que es Wish I Was Here, con Anna Kendrick, Jim Parsons, su amiguete, Kate Hudson y Mandy Patinkin. Y es, en realidad... El rollo es el mismo, pero un poco 10 años después, porque mientras que Garden State era crisis de los 20, aquí será crisis de los 30, de alguien con responsabilidades y niños y cosas así. Transmite buenas sensaciones y transmite continuidad respecto a lo que hizo en la anterior película. Y eso ya para mí, unido a su nombre, porque le respeto como comediante, actor y director en general, me hará verla definitivamente y la pongo entre las buenas, claro. Veremos qué pasa, si realmente continúa en la línea de la primera y marca algo en la historia del cine independiente de este mundo, o se queda en la confirmación de que eso fue flor de un día, que es lo que muchos odiadores suyos piensan. Yo no estoy entre ellos, porque a mí me gusta mucho y creo que este hombre vale bastante. Pues eso, sí. Wish I Was Here. Yo la veré. Sí. Como adicta al cine indie que. Además, Kickstarter, que es como la última moda indie del momento. Ya no Mamarracho. Se puede. No se puede hacer de otra manera ser más hipster posible, ver películas financiadas por crowdfunding. Y otra hipsterada y cine indieada es la nueva película de Richard Linklater. Pero esto es, ojo, esto es hipsterismo. Espera, extremo. Vamos, pata negra. Pata negra, sí. Se estrena el 26 de septiembre y se titula Boyhood y tiene una pinta muy interesante porque es una película, es un drama sobre la infancia y la adolescencia de un niño que se ha rodado durante 12 años. Desde 2002 a 2013 ha habido 39 días de rodaje. Y digamos que Richard Linklater ha contado un poco su pues temas de infancia, adolescencia y tal, un poco inspirado por la suya propia, pero obviamente a través de la ficción con este chico que eso que le ha ido rodando a través de 12 años. Me parece un experimento muy interesante, que muy peligroso también por otro lado de manejar, pero creo que ya solo por ese planteamiento a largo plazo me parece, en fin, un must total. Y aparte de Richard Linklater, que en este tipo de historias cuando se le va un poco la pinza con cosas como Wakey Life y esas cosas, pues bueno, o Scanner Darkly, date cuenta de que vas a poder ver cómo Ethan Hawke envejece totalmente, porque sí, está Ethan Hawke, está Patricia Arquette y luego bueno el chico protagonista que no es conocido, pero se llevó mejor director en Berlín este año y en fin, La adolescencia a mí es un tema que me gusta mucho. Estas historias de madurez, tal, que tanto se llevan por otro lado en el cine indie. Mucha curiosidad con Boyhood. Y para terminar, por todo lo alto, tenemos el remake reboot de las Tortugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, producido por Michael Bay, sello de calidad, evidentemente, con Megan Fox haciendo de April O'Neil, que evidentemente le pidió perdón para poder trabajar en algo y que le piden dinero, porque si no ya se veía como, yo qué sé, chica... ¿De compañía? Chica de compañía. Quería ser... Perdón. Que estaba buscando una metáfora, pero bueno, da igual. Y eso, nos venden lujo, la moto... De lujo. Sí, no, venga, eso te lo doy, sí, totalmente, te lo concedo. Porque su experiencia no tiene precio, vale. Pero, a lo que voy, que nos venden esto como un reboot super mega épico, como el origen de unos super mega superhéroes y fuerzas del bien para luchar contra políticos corruptos y demás, con un CGI realmente horrible. O sea, que el tráiler es ridículo. El tráiler es penoso. Y lo primero que hacen las Tortugas Ninja en el tráiler es tirarle los tejos a Megan Fox. Hombre, a ver, eso sí, es... Sí, pero muéstrame algo más, no sé, de las tortugas. No me pongas una voz en off en plan, has llegado aquí el Vengador de la Noche y cosas por el estilo de ese rollo, vendiéndome la moto. No. Tanto la película como el tráiler va dirigido a los niños de 14 años que están constantemente... pajeándose con Megan Fox en el cine. Ya está, no hay más. Y el tráiler lo demuestra. No tiene otro público, eso es el único. Me quedo con la de los 80, sigue ahí en mi corazoncito, y no veré esto. Más que nada porque está producida por Michael Bay y es que me da repelús todo lo que toca ese hombre desde hace ya mucho tiempo. ¿Dónde está mi Michael Baycito? Pues está ahí bañándose en billetes y de farra y esas cosas. Porque le odiamos en su sofá hecho de oro. Claro, efectivamente. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Creo que ya hemos terminado esta mega sección de La Buena, la Mala y sí. Podemos ir despidiéndonos. Deberes comentar. ¿Con quién estáis en nuestra...? Bueno, la sí, verdad, por favor. Iba a sí. ser lucha a muerte, pero se ha quedado en conversación amable como caballeros y monóculos, realmente. Hombre, porque tampoco nos vamos a poner... Yo reconozco que cuando hablamos de dejar Lacker me calenté mucho. Pero para aquí... Es que qué falta de criterio. Aquí estoy bastante más tranquilo porque sé que te calentaste mucho y luego soy yo la que se me acusa de ponerme borde. Sí, es verdad. Cuando realmente yo soy así. Quiero decir, no borde, sino... soy vehemente. Pues eso, ¿qué os parece Godzilla? ¿Con quién estáis? ¿De verdad veis algo bueno o algo malo en ella? En esa película. ¿Esperabais más y esperabais menos? ¿Os ha gustado el protagonista? Que eso ya sé que vais a decir de todos que no, pero bueno. Hay Aaron Johnson, que su cuerpo se ha puesto tan cachas que está desproporcionado con su cabeza. Es de esos ya, se ha sumado a la larga lista. Al Fernando Alonsismo. Y luego también películas de monstruos que os gusten, que hayamos dejado fuera de nuestra lista interminable. Tenéis aquí vuestro espacio y vuestros medios para decírnoslos. Y pues qué película del verano también esperáis más. Nosotros tenemos aquí deberes para todo. Condensa, porque has puesto deber para todas las secciones. Para el niño, para la niña y para todos. Así que no tenéis excusa para no participar y decirnos vuestras mierdas aquí en este podcast. Bueno, y vamos a convertir el ladrón de bicicletas en nuestro running gag. Sí, sí. Nuevamente, porque... ¿Quién teme a la Inquisición Española, efectivamente? Sí, vamos a tener que retrasarlo un podcast más porque hemos decidido que para el próximo programa, y os avisamos para que os vayáis preparando, vamos a hacer un especial de X-Men, porque sí, a Amanda le apetecía revisar todas las películas, Ramón probablemente en el fondo también y solo tenía necesitaba una excusa para hacerlo. Y sí, y la única que no he visto es la 3 y la de Origen de Lobezno, o sea, dos. Por o sea, no te las, la puedes ahorrar, las buenas. Yo Origen en Noverno ya te voy a decir otra vez, no la pienso volver a ver, pero sí que tengo pendiente de Wolverine, así que aprovecharé. Pero esto, que os pongáis las pilas, que el próximo episodio va a ser un especial de X-Men, aprovechando. Pues nada, entonces eso, que os preparéis los deberes. Y ya está. Y al adiós. Venga, despídete. Esto ha sido todo en este episodio 78. Yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta adiós. La próxima.